19 minutos pasan de las 8 de la mañana. Volvemos al territorio político y sigo en la ciudad de Buenos Aires. Recién les contaba algunas de las cuestiones que estuvieron ocurriendo en el ámbito del oficialismo porteño, con la confirmación de la candidatura de Larreta y de Santilli para ir por la reelección. Vamos a hablar ahora un poco de política también y de economía, porque él es dirigente político, pero a la vez es un hombre muy ligado a la economía por su rol de presidente del Banco Credicop, pero también es presidente del Partido Solidario. Y por eso es interesantísimo siempre escuchar y analizar desde su mirada cómo está evolucionando este escenario político que se va calentando de a poco. Me refiero a Carlos Heller, a quien tengo en línea. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo va? Bien, un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, a ver, analicemos. Estuviste participando de varias actividades, en muchos casos ligadas, me imagino yo, al desarrollo del universo PYME, que es un universo que ha sido muy golpeado en la Argentina en los últimos años y que lamentablemente ha dejado de funcionar o se ha visto aminorado en su marcha, una desaceleración lamentablemente muy prolongada que ha generado también gran cantidad de pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Hoy se van a conocer las cifras de desempleo y todo indica que el gobierno no va a tener una cifra, va a tener otra cifra más negativa que no va a poder exhibir. Sí, efectivamente, bueno, por la actividad mía, efectivamente la relación, el vínculo con el sector de las pymes muy amplio, muy profundo y es de toda la vida, y efectivamente hemos estado haciendo una serie de eventos. El último fue muy grande, hicimos la semana pasada, el jueves, en Parque Norte con Alberto Fernández, justamente, donde reunimos 2.000 empresarios y empresarias, pymes de los más diversos sectores, para que lo escuchen, y fue un evento fenomenal. Uh-huh. El sector es un sector que está golpeado porque hay que entender que las pymes son mercado interno dependientes. Uh-huh. Las pymes que salen de ese sistema o que pueden considerarse exportadoras o que su fuerte está en la exportación son muy pocas. En general, además, son muy pocas. Para que vos te des una idea, según los datos oficiales, en la Argentina hay 610.000 empresas registradas. Sí. De todo tipo, ¿no? El 99% de esas 610.000 ocupan menos de 200 personas, por lo cual podríamos decir que es un universo PYME clarísimo, 99%. Y ese 99% le da trabajo al 65% aproximadamente del trabajo registrado que hay en la Argentina. Claro. De las 610.000 empresas que hay, exportan creo que 9.000. El resto produce o da servicios para el mercado interno. Entonces, cuando el mercado interno está deprimido, esas empresas sufren. Ah. ¿Y cuando está el mercado interno deprimido? Cuando los salarios no alcanzan. Exacto. Por eso yo siempre digo, cada vez que hablo con las pymes, que no pierdan de vista el enfoque principal, porque las pymes están a veces preocupadas por otras cuestiones y creen que sus problemas pasan por otro lado, pero sus problemas pasan porque exista un consumidor con capacidad de consumir, porque esa demanda es la que genera que él, en vez de echar a una persona, tome una más. Y que sí, la máquina esa que la tiene parada desde hace mucho tiempo la ponga a funcionar y que genere entonces un círculo virtuoso y que además, como factura más, pague más impuestos, con lo que ayude a mejorar la situación fiscal. Es decir, hay toda una mecánica de cosas que se van encadenando y que arrancan de que con el cebador se ponga en marcha la demanda interna. Más allá del análisis general, que comparto, porque realmente estamos viendo un escenario de devastación para el sector de la pequeña y mediana empresa, desde el punto de vista de la herramienta política en la ciudad de Buenos Aires, Carlos, ¿cuál es el armado que se viene de la mano de lo que ha sido? Bueno, ayer hubo una finalmente la confirmación de algo que se venía hablando mucho, y que es el pase de Sergio Massa, o el regreso de Sergio Massa al espacio cercano al kirchnerismo. No digamos al kirchnerismo porque... Eso es una manera de simplificar. Exacto. Es decir, yo creo que desde hace largo tiempo se viene planteando la idea de la constitución de un frente opositor lo más amplio, diverso y posible, y plural posible, que pueda efectivamente garantizar un cambio de rumbo a partir del 10 de diciembre. Entonces, lo de Massa es la culminación de todo eso, porque antes están también vino Alberto Fernández, y también vino Solá, y también vino Moyano, y también, qué sé, la lista es interminable de sectores, la gente del movimiento Evita. Todo eso se ha ido conformando en ese espacio que yo insisto, amplio, diverso y plural. Amplio, diverso y plural quiere decir que no necesariamente todos los que estamos allí tenemos un 100% de coincidencias. Claro. Yo digo que la unidad se construye con parecido, los iguales ya están juntos. Sí, sí, exacto. Entonces, no hay que tenerle miedo tampoco al hecho de que en esa diversidad amplia existan matices respecto de cómo encarar distintas situaciones. Y tampoco hay que tenerle miedo al debate, porque el debate, porque cuando no hay debate la crítica es que hay verticalismo y no se debate, y cuando hay debate dicen cómo no se ponen de acuerdo, están discutiendo. Yo creo que el debate interno bien hecho, sano, sin segundas intenciones, enriquece, y tener en la perspectiva de lo que la Argentina necesita, un gobierno en el que convivan y confluyan pensamientos y matices diversos respecto de cómo encarar las distintas situaciones, y que a partir de ese debate colectivo se vayan encontrando los consensos para ir definiendo los caminos a seguir, me parece que es un camino virtuoso, ¿no? Tal vez no estamos muy acostumbrados, pero no hay que tenerle miedo. Me parece bien, de todo modo. Sabés que de acá al sábado hay que terminar por presentar las listas, y me imagino yo, la pregunta más genérica es, ¿habrá alguna interna para definir esto o se irá por el camino del consenso? Y la segunda pregunta de la mano de esto es si en ese consenso ya hay definido quién puede ser el candidato. Se habló mucho de un candidato de consenso, de un Mariano Recalde emergiendo allí como un posible candidato de consenso, pero quería escucharte y saber tu opinión. No, a ver, no estoy en el... el armado. Tema del armado. Te pido una opinión, simplemente. Te pido una opinión, simplemente. Mira, nosotros hemos trabajado siempre junto con Mariano Recalde, y creemos que Mariano Recalde es un candidato bueno, que ha mostrado experiencia de gestión, ha hecho una muy buena gestión cuando le tocó conducir una empresa compleja como Aerolíneas Argentinas. Yo estuve el otro día cuando presentó el libro Gobernar Buenos Aires, y aportó allí una cantidad de ideas, de conocimiento, de equipo de trabajo, que muestra que está preparado. Pero también sé que hay otras alternativas allí dando vuelta, que se maneja la posibilidad de Lames, como una presencia que no viene de la política y que puede entusiasmar a sectores independientes. ¿Cómo? De sectores más independientes, digamos. Independientes, claro. Etcétera. Y eso se estará discutiendo en algún nivel, y tendrá que resolverse de acá al sábado si hay paso o si van. Si hay paso o hay consenso. Está claro. Carlos, como siempre, un gusto hablar con vos. Un abrazo, que les vaya bien. Abrazo enorme. Carlos Heller, titular del Partido Solidario y presidente del Banco Credicop.